please me. Ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. ¿Tienes en tu memoria este video? No. Blanco y negro, con T.I. No, la canción me la sé completa, pero el video no me acuerdo. Era una chica, estaba en blanco y negro y tenían como unos cauchos y T.I. salía tan guapo ahí. Gran ese canción. Fue un gran momento para el pop. Pues le fue muy bien época. Ese álbum. Sí. Cumple 20 años ya. El Justified o el... Sí, no, el Just... No. El, es el otro. El segundo es de... El Future Love, Sex, Love Sounds. Ya. Sí, gran disco. Hola, ¿qué hay? ¿Qué más? Te demoraste haciendo la coreografía de Taylor, te vi practicando claro en la calle, sí. En un... Es que ella quiere hacer tendencia, entonces ahí toda la autopista estaba haciendo la coreografía de Taylor. Claro, porque venía escuchándote y dije no. Sí, te agradezco. Tengo que hacerlo. No tengo que hacerlo, es obligación. ¿Cómo amaneces? Mira qué frío. Sí, está haciendo frío. O sea, ya no puedo más con la lluvia en Bogotá. Acéptala. Ayer se inundó en tu corazón. Todo. Toca que la aceptes. No, pues hay que tener resignación. ¿Ya? No, mira, lo del jueves es lo que me tiene cabezona. ¿El jueves por qué? ¡Ay, porque día, sin, día carro. Sin carro! ¡No! Cancelen eso. Muévanlo para una temporada de sol, que la gente se puede ir caminando a su casa en bicicleta. Exactamente. Bueno. Está bien. Igual es martes. Un día menos para el viernes. De febrero, vamos. ¿Bien? ¿De polar bien? Polar muy bien, bueno, sacarlo al con lluvia es complicado, sí. Pero ¿eh? ¿Tiene ropita de invierno? Claro que sí, muy tiene bien, un bodicito manga larga y tiene su capita de lluvia. ¿Tiene boticas? Sí, pero no... ¿No le gustan? No, siento que después de un par de cuadritos ya es como... Y pues también me da cosa como molestarlo. Sí, está bien, muy prefiero bien. Llegar y secarle las paticas, pues... Nada que hacer, los que tienen perro entenderán. Si por alguna razón no conoce a Polar, vaya a nuestras redes sociales, que es uno de los elementos más importantes de Animales de Radio. Ese periodista y locacaster. Exactamente. Hoy vamos a tener un día cargado de información, de música, buenas cosas. Nos vamos de una vez con Caigo. Buenos días. Oh, wow. Bruno Mars, Gorilla. Qué buena esta canción, sí. Hace mucho no la escuchaba. Él. Todo. Todo él. En los Grammy, cómo bailó, cómo cantó. Está tan hecho para eso, hay unos videos de él muy chiquito haciendo tantas cosas fantásticas. Sí. Qué chévere. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Estamos en época de premios, ya pasamos por los Grammy, más adelante tendremos los Oscar y muchas cosas y por eso queremos que cada uno sea... reflexivo y nos diga por qué merece un premio. ¡Uy! Ya, sí. ¡Qué difícil! ¿Por qué merece un premio? Catalina, por favor, cuéntanos, ¿por qué mereces un premio? Ay, por tantas cosas, yo soy tan buena. Continúa, es que uno tiene que darse mentira, crédito. A ver, déjame pensar, ¿por qué merezco un premio? Bueno, uno podría ser por... porque soy como rigurosa en el proceso. Es que así, ese es el tú secreto. Pones a alguien a seguir la rigurosidad del proceso. Ese es el secreto. Ahí estoy, amigo. Yo ese te sigo el paso a paso y te lo saco adelante. Muy bien. ¿Tú? Igual. Mira, por eso. Pero, digamos que sí, porque ya es forma de vida, pero siento que me deberían dar un premio porque nunca he llegado tarde a mi trabajo. No, es que al contrario. Usted llega media hora, 40 minutos antes, o sea, se quedará a los demás como un rabo. Nunca, a ningún trabajo. Nunca he llegado tarde. No, pero es una mujer muy puntual. Miren, uno dice, Dayus, vamos a salir a comer. Listo, nos vemos a... Ella dice, nos vemos a las 3 de la tarde. Listo. 2:45 te está mandando su viaje de Uber. Y literal, el viaje llega a tu casa a las 3 en punto. Sí, la cultura japonesa ha influenciado en mí. No, mentiras, en mi casa siempre me enseñaron a ser puntual. Pues porque el tiempo no se repone. Eso es verdad. Y respetar el tiempo del otro. Sí. Es vital. Y en este trabajo también se requiere mucha puntualidad, claro. Porque el turno arranca a la hora que arranca el turno. Entonces, exacto. Entonces, hay que correr. Entonces sí, merezco un premio por eso. Es cierto. Pues lo hago porque quiero, porque me nace. Así eres tú. Pero si alguien me dice, toma $1,000,000 ¿lo por recibes? Jamás llegar tarde, digo, está bien, gracias. Es así. Entonces, señores, ¿por qué merecen un premio? Roba la X más música para que nos cuenten. Llega ella, Britney Spears. Otro artista que nos va a visitar este año es Sheeran. You need me. I don't need you. Ajá. Total. Llega ese momento. Y uno lo disfruta. Y uno no mueve un dedo. La vida pone en su lugar las cosas con el tiempo y uno apenas hace, ah, mira. Amén. Así que no se vayan a desgastar en venganzas ni nada de eso, que tranquilos que la vida llega. Llega como solita. Tiene que llegar. Buah. Bueno, vamos a hablar de Natalie Portman. Sí. Y el cisne negro. Esta mujer guapísima que tuvo una experiencia física extrema debido al paso por el protagónico de esta película. Y sí. Porque es muy exigente. O sea, uno como espectador lo puede sentir también. Resulta que ella estuvo hablando que durante la filmación de la reconocida película sufrió una dislocación de costilla. Claro, dolorosísimo. Dijo literal, me pasó algo raro. Yo sentí que se me salió una costilla o algo así, atribuyendo la lesión a los continuos levantamientos y exigentes coreografías de ballet que debió ejecutar para darle pues vida a su personaje. Y es que este era un entrenamiento exacto requerido por Nina para pues poder hacerlo es exactamente bien. La ex bailarina de ballet Mary Helen Bauer fue quien se encargó de prepararla físicamente por meses. Descubrió rutinas que alcanzaban hasta 5 o 6 horas durante 6 días a la semana en estos ensayos y esta preparación. Y ella relató que los entrenamientos comenzaban a las 5 de la mañana. Después de horas de ensayo, pues ya la intérprete se iba a ir a grabar. O sea, duraba 5 o 6 horas. Dele y practique y otra vez. Y luego se iba a grabar hasta 12 horas más. Jornadas larguísimas y una vez terminadas esas grabaciones, ella se sometía a ejercicios de tonificación muscular y nadaba 1 kilómetro antes de poder irse a descansar. Bueno, casi uno es que lloviendo, uno, ay no, tú. Hoy no voy. No voy a ir al gimnasio porque está lloviendo, Natalie Portman. Y ella, sí, calentamiento 5 horas, filmación 12 y luego voy y hago músculo. ¿Tú no te acuerdas una escena que siempre me causó impresión cuando ella le están haciendo precisamente como estos ejercicios o estos masajes que le meten la mano como debajo del esternón? Ajá. Y por allá es un hueco y uno es como es que es doloroso de ver. Es muy doloroso. Y pues este régimen físico se extendió durante meses previos al rodaje con el objetivo de lograr pues que la interpretación fuera uno convincente, pero no solo desde la actuación sino desde la técnica de baile y desde el cuerpo que supone debe tener una bailarina, así que tenía que hacer ejercicios de danza, de estiramiento, trabajo de resistencia física, todo adaptado a las secuencias coreografiadas y las exigencias del papel. Y dice el director que Natalie Portman fue una gran intérprete, que estuvo encantado de trabajar con ella, no solo por la carga emocional del personaje, sino también por la ejecución que hizo de los movimientos que tenía que hacer frente a la cámara. Pero ella dice que sí, que en efecto muy chévere, muy bonito todo, pero que la exigencia fue demasiada y que la fractura de su costilla. No se la perdona ella misma. Y nos vamos con una agrupación que hizo parte de la banda sonora de la película, no con la canción porque es muy discotequera, es muy tecnera. Los Chemical Brothers salían con Don't Think. ¿Tú te acuerdas la parte que se van de fiesta? Sí. Ellos son los que suenan. Acá los vamos a recordar con Let Forever Be. Buenas canciones a esta hora en la X. Día como hoy en Mañanas X. Y nos vamos a un 3 de febrero pero de 1979 cuando Blondie pues venía de la escena pop, de la escena punk new wave muy neoyorquina, pero lanzan un disco que se llama Heart of Glass y se atrevieron a mezclar algo de disco, de pop y de electrónica, así que como un día como hoy pero de 1979 llegaban al número 1 de Reino Unido, justo con canciones como estas, Heart of Glass al aire en Mañanas X. Cerrando esta hora con Miley Cyrus, Wrecking Ball, que estuvo también en los premios Grammy, nominada, no ganó. Sentadita al lado de Bad Bunny. Sí, estaba ahí. Gran voz. Sí. Series en Mañanas X. Y a que no adivinen, tenemos actualización de Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. ¿Qué pasó ahora? Esta vez habló el actor que le va a dar vida a Dumbledore. Ok. El actor se llama John Lithgow, si tú lo ves seguro lo vas a reconocer, es un gran actor que tiene una gran trayectoria en el cine y pues estuvo hablando sobre el poder o por lo menos la influencia que va a tener J.K. Rowling en la serie. ¿Qué pasa? Mucha gente pues por toda su posición transfóbica, se ha alejado de Harry Potter y se ha alejado de todas las cosas nuevas que salgan. Lo han criticado a él y a todas las personas, actores que han aceptado hacer esta producción. Él estuvo hablando y dijo que, pues, que no era justo que se condenara a las personas que iban a ser parte de esta serie. Dijo también que él se toma muy en serio todo. Ella ha creado un canon increíble para jóvenes que ha calado hondo en la conciencia de la sociedad. Trata sobre el bien contra el mal, la bondad contra la crueldad. Sus puntos de vista me parecen irónicos e inexplicables, porque él dice que la obra de Harry Potter no tiene nada que ver con su posición personal, que es bien contrario a la enseñanza que ella da en los libros o que tiene los libros, a cómo ella se manifiesta y se comporta. Nunca la he conocido, no está realmente involucrada en esta producción. Eso fue lo que llamó la atención, que él dice que ella no tiene incidencia sobre la producción, aunque iniciando todo el tema de cast, cuando se escogieron a los niños, ella salió a hablar, que estaba dichosa con eso. O sea, sí, es su producto. Exacto, al final es su creación. De alguna manera sí tiene que estar involucrada. Quienes sí lo están son extraordinarios. Me molesta que la gente se oponga, que yo tenga algo que ver con esto, pero en el canon de Potter no se ve ni rastro de sensibilidad transfóbica. Ella ha escrito esta mediación de bondad y aceptación y Dumbledore es un papel precioso. Fue una decisión difícil, me dejó incómoda e infeliz que la gente insistiera en que dejara el trabajo. Decidí no hacerlo y pide que por favor, en este caso, se separe si es posible. La obra del artista. Exactamente. Eso es muy difícil. Sí, en casos es difícil. A veces se logra, a veces no. Lo que pasa es que igual siento que la gente ya tenía mucho amor por Harry Potter antes de que ella saliera a dar todo este tipo de declaraciones y saliera todo el escándalo, entonces... Se mantiene ahí. Sí, creo que puede ser un poquito más fácil que en otros casos donde la gente no le tenía cariño a la obra y ahora tiene que odiar al artista. Entonces ya, ahí vamos. Vamos a ver qué noticia traemos mañana. Por ahora nos vamos con la reina, con Madonna, Open Your Heart, que está dichosa con lo nuevo de tu marido, Harry Styles. Open Your Heart, de las canciones bien hechas que nos ha dado la música, sonando hoy en la X, 8 de la mañana, un minuto. Cuéntame, Catalina, ¿de qué trata esta canción? If We Ever Broke Up, esto es, ¿cómo se llama esta chica? Exactamente, May. ¿Qué? Así se llama. Creo que esa es la que dice como que si algún día... May Stephens. ¿Ves? Se escribe así. Que dice como que si algún día terminamos, yo no voy a estar triste. Bueno, voy a estar pensando en todo lo que me hiciste, porque si algún día rompemos, voy a llamar a tu papá. Ay, señora. Y le voy a decir todas las cosas de M que hiciste conmigo, si algún día terminas conmigo. ¿Qué tal esta toxicidad tan horrible? Hay unas canciones horribles. Pero como el tema de ayer. No hagan caso. Como el tema de ayer, hay canciones horribles que nos gustan. Bueno, Justin Bieber fue noticia también este fin de semana porque se presentó en los premios Grammy en calzoncillos. Que no es al azar porque es su marca, él tenía, y en medias. Exacto. Pero además también para mí es como una señal. Como ya no me interesa estar como en spotlight. Su aprobación. Exacto, yo estoy haciendo la música porque me gusta. No necesito su aprobación. Ajá, y lo estoy haciendo porque es mi amor y ya. Como que al final él ya tiene el éxito que mucha gente quisiera tener y lo logró muy joven. Pero ¿qué pasa? Que como se montó allí en mediecita y Gillos, con su guitarrita y no tenía banda, no tenía músicos de backup, era él solito. Pues no tenía camiseta. ¿Qué pudimos ver en los Grammy 2026? Que tatuajes. Es un hombre que se ejercita, uno. Sí, agradecemos. Y dos, que tiene un nuevo tatuaje. Él siempre ha tenido muchos. Sí. Pero resulta que esta vez se tatuó la cara de su esposa Hailey en el centro de la espalda, como en la parte de arribita. Y es de una foto que le tomaron a ella hace un tiempo. Estoy bien, además, con rumores, porque la semana pasada había muchos rumores de una separación entre ellos. Y esto pues confirma que no, además porque cantó la canción que le escribió a ella, donde todo el tiempo le dice que la ama, y que la ama, y que la ama, y la enfocan, y ella es como, sé que me amas. Ah, así bueno, los demás voy a ver, ay, no sé, hay un mito, pues no se sabe, que cuando te tatúas algo de tu pareja, terminan. Igual que cuando van a Monserrate, algo así, que no se casan. Esperemos que no. Hola. Acá lo oímos con Where Are You Now, Yaku. Este está Yaku, Where Are You Now. Ven, hablamos ayer de los calzoncillos del Biv. Sí, acabamos de hablar ahorita. Es su propia marca. Con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, ofreciendo disculpas por la demora, pero hoy pasarán cosas. El jueves va a estar tenaz. No me digas. No, mentiras, es el día sin carro, entonces va a ser más complicado conseguir carro. Sí, va a estar tenaz. El día del taxi. Y además lloviendo. Es horrible el día sin carro en esta ciudad. Que lo deberían pasar un día en una temporada donde haga sol para que la gente se pueda mover en bicicleta, en patineta, a pie, pero en plena lluvia. No, y es que cuando uno está por la ciudad. Sí, no está cerca del trabajo. Un jueves a las 5 de la tarde. No, no. Tiene que ir a estudiar. Está haciendo nocturno. Uy, déjame decirte, no hay experiencia más infame. Uh-huh. Que estar metido en un trancón un día sin carro en Bogotá y que esté lloviendo. Traumático. Y va a seguir lloviendo. Estamos en este frente frío. Frente frío de Mañanas de la X. Este es el frente frío compuesto por Diana Rodríguez, Catalina Blanco y Alejandro Marín, esperando que les vaya muy bien hoy. Salió en calzoncillos. En medias. Ay, lindo. A mí el tema de la media sin ropa me causa ruido. Pero era como si estuviera en la sala de su casa, sí, tranquilito, no quería estar como en el foco de nada. Yo necesito que hablemos de la cara de Hailey Bieber cuando él estaba cantando. ¿Ustedes vieron? Sí, y hace así, con la manita. Esa mujer sí que ama a ese hombre. Hay enamoración, ¿no? Pero tragadísima, sí. Llevada, así. Sí, pero es tremenda la enamoración. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sobre todo porque es que él no se ha portado muy bien. No, yo creo que él debe ser bien patán el 70% del tiempo, pero el otro 30% es la derrite. Y ella dice, ay, si vieron, me quiere. Un 30%, el mínimo común denominador de la morch. O sea, le dejó Maispira. Es migajera. Me quiere. Ahí le dejé. Ay, gracias. Me ama. Si no se las hubiera comido todas, amiga, date cuenta. Pero pues esos ya son problemas. Pero yo siento que la enamoración, señor, de la que está colgada Hailey Bieber es realmente artística. Seguro. Admiración, o sea, del artista. O sea, él la miraba, ella lo miraba y era como, ¿qué fan? Tal, como canta de lindo. Sí, sí. Muy ahora, chistoso. La traga desde la admiración. ¡Ih! Esa es bien. Uno sí. No sale de ahí fácil, no. Y no sale bien. Sí, la admiración. ¿Qué vamos a preguntar hoy? Hoy vamos, si ¿las le dieran canciones malas o no? Ah, no, señor, eso fue ayer. Si le dieran, no hicimos nada porque estábamos de Grammys. También. Pero pues, ¿quieres? Podemos retomarlo. No, pero momento. La pregunta. Sí, la de hoy es, si le dieran un premio, porque estamos en temporada de premios, ¿por qué sería? Oh, my God. Si te dieran un premio. Si me dieran un premio a mí. ¿Por qué sería, Alejandro? Así. A ti ya te dieron un premio. Sí. Por la olvidación. Yo te lo entrego. No, yo se lo entrego y lo se bota. Le olvidan cosas. Yo se lo entrego y lo deja por ahí. Sí, después llega preguntando, ¿han visto mi premio? ¿Dónde está mi premio? Vaya, miren el estudio. ¿Dónde está el premio? ¿A ti por qué te darían un premio? Porque nunca he llegado tarde en un trabajo. Por puntualidad. Rigurosidad en el proceso, dice Diana. Rigor. ¿Y a usted? ¿Que nos oye? En la X, en cualquier parte del mundo, en la xmasmusica.com y aquí en Bogotá en 103.9. ¿Por qué le darían un premio a usted? You know I'm impatient. Harry Styles con Aperture. El hombre que cerró los premios Mami. Bello, lindo, Nea, chiflando. Ay, sí. Así, ah, sí, la silbada. Lo hice y pues está en un buen momento porque nuevamente ha conseguido un número uno en el Hot 100, es el tercero, él estuvo celebrando su cumpleaños número 32. Tú eres mayor que Harry Styles, Catalina. Claro que sí, a él le gustan mayores. Y el segundo en debutar en la cima después de As It Was, que alcanzó el número uno en 2022, duró 15 semanas en ese primer lugar. El primero fue Watermelon Sugar, permaneció una semana en lo más alto en el 2020 y ahora con Aperture pues lo vuelve a conseguir. Aperture de Harry Styles, el nuevo disco sale en abril. En marzo, el 6 de marzo, no estoy para nadie. Y el 21 de marzo vuelve la Swedish House Mafia a Bogotá, Diana? Voy a decirte algo y es de los buenos reemplazos. Ahí sí, no hay nada que hacer. Con tres grandes de la electrónica, uno respeta la trayectoria de estos señores, cada uno también por separado ha hecho cosas fantásticas para el progressive, para el trans, para el melodic. Son personas que saben. Tú no te imaginas lo que es escuchar esta vaina cuando las luces de un festival empiezan a apagarse a eso de las 10 de la noche y estos tres tipos se paran en un DJ booth. Sí, no te claro. alcanzas a imaginar lo que esto empieza a producir en el cerebro y cómo se contagia el cuerpo entero. De repente hay 50,000 personas claro. moviéndose al mismo ritmo. Amo cuando pasa eso, porque entran en comunión, eso es lo lindo de la música electrónica. Axwell, Steve, Angelo, Ingrosso, pues que cómo no, ahí no sales perdiendo nunca. No. Nunca, no hay posibilidad. Hay una conexión ahí entre una energía de festivales que antes que ellos aparecieran en la electrónica no estaba ahí, porque la energía de la electrónica estaba enfocada en clubes, uh-huh. en raves, no importa lo que fuera, techno, minimal, house, lo que fuera, todo estaba confinado a un lugar pequeño. A un lugar pequeño. Esta gente lo volvió rock de estadio, entonces es esa combinación entre la euforia festivalera de 50,000 personas, la tecnología, porque el nivel de luces, el nivel de sonido que trajeron estos tipos a la experiencia de festivales no la tenía la música electrónica. La Swedish House Mafia viene para Stereo Picnic. Qué parrandón. Que uno dice, bueno. Sí, y si comienzan con esto. No, todo va a ser increíble. Porque lo tienen afinadito, arrancaron en 2009. Mira cuánto tiempo llevan con el proyecto, ya con carreras en solitario, toda la vida. Claro, y estuvieron desaparecidos durante 10 años. Ellos llevan mucho rato por fuera. Pero ahora están de vuelta. Llegaron con más oscuros, llegaron más tecneros. Que sí. Es chévere sentirlos ahí, pero este pianito del progresivo. ¡Ay! Mira, te lleva lejos. 21 de marzo en Bogotá. Son nuevos headliners del Festival Stereo Picnic y va a ser una celebración de 15 años muy especial con Axel, Sebastian Ingrosso y Steve Angelo. Hay noticias de A$AP Rocky y Dirty. Está de prensa, está de gira, está dando vueltas por todos los medios de comunicación. A$AP Rocky es el esposo de Rihanna. Sí, es lindo. El rapero de un colectivo neoyorquino conocido como la A$AP Mob. Tipo muy famoso. Cuyo nuevo álbum, Don't Be Dumb, tiene portada de Tim Burton y es además un homenaje al expresionismo alemán, dijo A$AP Rocky recientemente en una entrevista. Sí. Le dijeron, ¿por qué escogió a Tim Burton? Y me dijo, porque me encanta el expresionismo alemán y porque Tim Burton es el mejor exponente del expresionismo alemán en la era moderna. Uno entiende a Rihanna cada no. día más, cada minuto. Bello él, elegante, cool, no sé, me encanta. Y estuvo hablando con Jimmy Fallon, estaban en una dinámica de reconocer canciones que se ponían al revés y salió una de Oasis. Y en medio de la canción, él confesó que Liam Gallagher lo bautizó por error WhatsApp Ricky. Lo llamó WhatsApp Ricky. Liam calls me WhatsApp Ricky. WhatsApp Ricky. A$AP Rocky, Liam calls you WhatsApp Ricky. WhatsApp Ricky or what? WhatsApp Ricky. That's fantastic. That is the greatest thing We got to talk to Liam when he comes back. What's that, Ricky? Oh my God, he's so funny. Sí, estaba sí, pasando sí. En una entrevista en el 2017, estaba dando Liam la entrevista a GQ y estaban hablando sobre gustos musicales, habló de cositas sobre los gustos musicales de sus hijos y sí. Habló de artistas como Skepta, Stormzy, dijo, ese tipo, What's Up Ricky, What's Up Ricky, Yankee, claro. Con estilo gracioso, Dientes de Oro. El de Dientes de Oro, véalo, aquí está con su nueva canción y mañana se la X. Esto es Punk Rocky, aquí está A$AP Rocky, o como dice Liam Gallagher de Oasis, What's Up Ricky. A$AP Rocky de su álbum Don't Be Dumb con Punk Rocky. Seguimos hablando de premios Grammy. Sabrina Carpenter está en problemas y yo me lo imaginé, Catalina. Sí, yo también. Yo vi la paloma y dije... Aquí va a pasar algo. ¿Pero le hizo algo a la paloma? No le hizo nada, pero uno no... La usó. Sí, hacía parte de su show, en donde ella pues tiene incluso como un avioncito, unos ayudantes en un aeropuerto, tal. Primero la saca de un sombrero de un mago, la palomita sale volando, después la vuelve a agarrar en sí, sus manos al final del show y pues era una paloma viva. Eso hizo que pues varias organizaciones se unieran para decir, eso es maltrato animal y lo mostró en público, así que a través de redes sociales pues le están dando durísimo y dicen cosas como, ¿acaso Sabrina Carpenter acaba de llevar una ave al escenario en pleno 2026? La cantante está teniendo un comportamiento de niña, deja a los animales fuera de los Grammy. Hay gente que también pone, oye, Sabrina, llevar un ave viva al escenario de los Grammy es algo estúpido, lento, inútil y cruel. Como la canción. Exacto. Como Manchild. Uh-huh. Coherente. Oh. Cruel. ¿No? Entonces le están diciendo que sí, que evidentemente las luces brillantes, el ruido fuerte, el público, pues provocan miedo en el animal, le provocan angustia a un ave que debe volar libre en el cielo abierto y pues le están dando mucho palo por ese tema. Qué lástima, porque tengo que decir que fue mi presentación fue favorita de los Grammy. Creo que sacando los la dos paloma. Sacando los tributos. Ah, ok. Esa fue muy chévere. Sacando los tributos, para mí la mejor presentación de la noche fue Sabrina. Definitivamente haciendo manchas le quedó increíble. Lo que pasa es que no había necesidad de sacar la paloma. No, exacto. Yo viendo la presentación era como, pues no es algo que sea como primordial en tu show. No, sí, que se no necesita sacar la paloma sí o sí o si no, no sirve de nada la presentación. Qué sí, lástima. No. Ay, pero eso está. Alguien debería darse cuenta que no es buena idea. Sí, es que en 2026. No hagamos eso. Ahora hay que decir que no está golpeando la paloma. No, nunca, no le está haciendo pero ningún el tema tipo de llevarla de daño, a ese tipo de escenarios. Sí. No está bien. Sí, no, y no está de moda, no es algo no. Cool tampoco. O sea, es que no. Para y no digo magia, que el maltrato animal sea un tema de moda, no. Pero me refiero a que usar animales. Pueden estar entrenados para trabajar, puede que esa paloma... Para magos y esas cosas. Exactamente. Y hay películas que pero utilizan... Pero pues esa vaina ya no está de moda, uh-huh. Es decir, no se ve chévere en un stage, nada. ¿Ustedes se acuerdan cuando Goyo sacó un gatico? Ay, horrible. Claro que sí. Horrible. Era el gato de nuestra tierra. De una amiga. No, porque yo lo conocí. Eso. Y yo le dije a mi amiga, ¿tú cómo prestas tu gato? ¿Y qué dijo? Para eso me dijo, la verdad no pensé que ella lo iba a sacar como lo sacó. Y se alcanzó a enojar porque ese no era el negocio. No, social. Claro, el animalito se asusta, se aturde, es un montón de gente gritando. Si mi perro Carlos Javier odia ir a un centro comercial. Imagínate eso. ¡Odia! ¡Y un gato! Imagínate en un espectáculo, no... No, pobrecitos, no hagan eso. Exacto, muchas gracias, no hagan eso. Bueno, está Miss Sabrina Carpenter metida en problemas con las organizaciones animales por utilizar una paloma en su presentación de los premios Grammy antier. Y aquí está Mr. What's Up Ricky himself, Liam, Oasis. Hello. Ahí está Oasis con Hello en las mañanas de la X103.9. 15 años haciendo historia. El Festival Stereo Picnic 2026 llega con un cartel que celebra el presente y confirma que el futuro ya está aquí. Parque Simón Bolívar, 20, 21 y 22 de marzo con Tyler, The Creator, The Killers, Sabrina Carpenter, Skrillex, Lord y mucho más. El Ahora es para Siempre, numeral FEP 2026. ¿Hay noticias sobre animalitos y sobre nuevas decisiones de carácter constitucional? Sí, la Corte... ¿O institucional? Más, la Corte Suprema reconoció espacio, permiso remunerado a los trabajadores por la muerte de su mascota. Bien. ¿En qué caso aplica? La decisión judicial permite a las compañías conceder este permiso de forma voluntaria, condicionado a acuerdos internos y la presentación de documentación específica. La Corte Suprema consolida un precedente. Los trabajadores sindicalizados pueden acceder a permisos remunerados tras la muerte de sus mascotas siempre que exista un acuerdo interno. O sea, se llega de mutuo acuerdo, si se puede solucionar. Esta decisión refleja el cambio en la percepción social sobre los animales domésticos, a quienes muchos ya consideran integrantes de su núcleo familiar. Aunque la cláusula inicial proponía 3 días, en el acuerdo definitivo quedó fijado un solo día laboral, siempre que la mascota estuviese registrada ante la empresa y se tratara de un animal doméstico. El tribunal subrayó que estos permisos constituyen un beneficio extralegal legítimo, mientras se respeten la legalidad y respondan a la mejora del equilibrio entre la vida laboral y personal. Estas son mañanas en la X, aquí está The Weeknd con Daft Punk. Esto se llama Starboy.